sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sé que es un día muy, muy primaveral, pero chicas, me puse calzas y me puse bufanda. ¿Calza abajo del jean? Del pantalón, sí. ¿Es un montón? Es un montón porque auguran temperaturas veraniegas, pero no importa, arrancó bien. Pero me estaba pasando esta mañana que sentí como una molestia en la garganta y ayer salí en bicicleta en varias oportunidades a la tarde y me parece que estaba un poco desabrigada, entonces dije no, bueno, voy a volver a un poquito de invierno. Claro, hay que encontrar un puntito medio, capaz. Sí. Porque la calza abajo, o sea, pantalón largo, todo bien. La calza abajo del pantalón para mí es de tipo muy de 5 grados para abajo. No quiero dar declaraciones, no vamos a dar declaraciones, pues es un montón. Sabemos que es mucho para un día de primavera. Quiero hacer una pregunta, porque igual es un montón, sea el material del que sea la calza, pero es una calza común, ¿no? No es sí, una sí, calza es térmica. Común, es común, bien. Tiene muchos años que ya está como, ¿viste? Finita. Sí, perfecta para abajo del pantalón, perfecto. No se puede usar sola ya. Pero lo bueno es que no te vas a sacar. Haces no, el cambio no, de en el invierno uso la térmica abajo del pantalón. Claro, por eso la pregunta, pero la calza finita igual abajo del pantalón hace un buen laburo. Sí. Sí, para arrancar el día en un rato, puede recomendación, que, sí. Cambio de look. Porque... Claro, te podés cambiar el outfit ahí en la radio. Y ya te vas un poquito más fresca, porque encima en bici, con doble pantalón, va a estar interesante. Dijiste esa palabra y se me ocurrió, ¿participaron de algún cumpleaños o algo que había que ir vestida de determinada manera? ¿Viste que ahora está como medio de moda eso? Tiene un nombre. Dress code. Gracias a usted, señalé. Código de vestimenta, ¿no? Claro, es código de vestimenta. No, solo así, cumpleaños de 15 o casamiento que te dicen vestite formal y esas cosas. Ah, o fiesta de disfraces, pero no un vengan vestidos de negro, no sé. Claro. No, a mí no me pasó. A mí me pasó en una oportunidad de que eran colores fluo. Ay, algo con colores fluo. Fácil. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? Yo voy con el chaleco a la bici. Claro. Me puse una camiseta negra que tengo con estrellitas que de colores fluo. Ah, muy bien, tenías. Me parece que es algo divertido, pero me parece que es pero medio jeder a los invitados. Sí, la verdad sí, que te es voy como a decir. Tener que estar pensando qué me pongo. Igual yo estoy a favor de que si es tu cumpleaños sos la reina total y absoluta y que la gente se cague también un poco. Estoy como en esa dualidad. Pero claro. En este caso es molestar un poquito, la verdad. Sí. Pero también está bueno, porque es como que involucras a las otras personas en la celebración, incomodás, claro. Viste, que a veces también hay que evitar. Sí, a mí me gustaría, ahora que pienso, no lo haría igual, cumplo en verano, la gente no viene ni vestida, creo, más o menos, si es que yo hago algo. Pero me gustaría hacer algo monocromo, digamos, que vengas toda vestida del mismo color. Ah, mira, eso está bueno, ¿no? Está entonces bueno. Tenés una persona rojita, una persona verde, una claro. Persona azul. Está bueno, ¿no? Y vas armando bueno, el arco iris. Sí, me gusta. ¿Qué color elegirías? Ay, no, negro, porque claro, tenemos toda la ropa aburridas. Sí, colores lindos. Sí. Escuchame, te puedes poner calzas. Me cuestan con los colores. Es difícil, los colores y en pantalones sobre todo. Puedo elegir azul igual, si no. Vale jean, vale color jean. Imagínate toda de jean, con camisita de jean, claro. Pantalón de jean, con zapatillas tu de jean. Abrochado hasta arriba, sí. Más de jean. Es buena esa. Me gustó la de un color, que sea todo un color. Bueno, Pauli, pensátela para tu cumpleaños, bueno, tenés un tiempo. Tengo un tiempito, puede ser la propuesta. Me gusta. Con código de vestimenta. El primer cumpleaños de Pauli con código de vestimenta. En contra de las apariencias y a favor del corazón. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 27 de septiembre. Atentis, las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, no se pongan calza abajo de los pantalones porque hay 13 grados 8 décimas. Pónganse unas capitas para luego estar livianes porque la máxima va a llegar a 21 grados y va a estar bastante despejado, sobre todo por la tarde, así que va a haber un buen solcito y una humedad que ahora ya está en el 79%. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlantes entre el regreso de la columna de Iriarte Verde, nuestro almacén agroecológico de confianza, y también la columna de Constelaciones en el Arte de Rocío. Paula Mafia hace ganas de salir. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Retiran la acusación contra la machi Betiana Coluán. El Ministerio Público Fiscal retiró la acusación contra la machi Betiana Colbeán, líder espiritual de la comunidad Los Lafken Wilcul-Mapu, en el juicio por la ocupación de tierras de parques nacionales en Villa Mascardi, que se lleva adelante en el Escuadrón 34 de Gendarmería. La decisión del retiro se basó en que Colbeán tenía 16 años al momento de los hechos, por lo que rigen plazos distintos para prescripción del caso. En consecuencia, el juez federal subrogante de Bariloche, Hugo Greca, ordenó su sobreseimiento antes de que se diera inicio formal al juicio. El proceso judicial contra otros integrantes de la comunidad mapuche comenzó ayer por la mañana, decíamos, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional de Bariloche, bajo un fuerte operativo de seguridad que incluyó un amplio vallado y la presencia de personal de gendarmería. La defensa de los imputados, liderada por el abogado Eduardo Suárez, cuestionó el despliegue de seguridad y lo calificó como desmesurado, criticando la arbitrariedad de las medidas adoptadas. El juez Greca aclaró que las disposiciones de seguridad no dependían de su decisión y solicitó a las partes mantener un trato profesional durante el proceso. Repudio al acto oficialista en Parque Lezama. Javier Milei organiza un acto en Parque Lezama para mañana, sábado 28 de septiembre. Los vecinos de San Telmo denuncian que desde que asumió este gobierno, el repudio a las políticas de ajuste y represión que se vienen llevando adelante. Por eso, hoy más que nunca, las vecinas y vecinos que integramos San Telmo se organiza, no seremos testigos silenciosos de la visita de Javier Milei y convocamos al conjunto de la comunidad, organizaciones políticas, asamblearias, culturales, vecinales, clubes y todos aquellos sectores afectados por estas políticas a un gran cacerolazo y decir bien fuerte, fuera Milei de San Telmo y del Parque Lezama. El ruidazo será mañana sábado 28 desde las 7 de la tarde en la esquina de Defensa e Independencia en la ciudad de Buenos Aires. Pese al objetivo de la convocatoria, el lanzamiento al nivel nacional de La Libertad Avanza, el partido político todavía no tiene personería jurídica definitiva en el orden nacional. La validación depende de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, que podría otorgarla a la brevedad. La Fiscalía pide que la Policía Federal informe sobre el agente que arrojó gas pimienta a una niña de 10 años. El fiscal federal Eduardo Tayano pidió el pasado martes informes a la Policía Federal para identificar al efectivo que arrojó gas pimienta a una niña de 10 años durante la manifestación del 11 de septiembre pasado en las inmediaciones del Congreso contra el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Las primeras medidas de prueba surgieron a partir de la denuncia por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público que radicó la madre de la niña, Carla Marina Pegoraro, con el patrocinio del abogado Gregorio Dalbon. Entre los denunciados se encuentra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En la denuncia, la madre explicó que ese día, en determinado momento de la tarde y tras el avance del personal de la Policía Federal Argentina, hacía que las personas que se hallaban sentadas en el lugar, un efectivo de dicha fuerza, identificado como Rivaldi, les arrojó gas pimienta hacia los ojos de ella y su hija. Y aseveró que lo hizo de manera violenta e inesperada y a menos de medio metro de distancia, lo cual les provocó daños tanto físicos como psicológicos. Se viene el preencuentro plurinacional de mujeres y diversidades. Mañana, sábado 28 de septiembre, se realizará un preencuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias en la ciudad de Buenos Aires desde las 10 de la mañana en el ex centro clandestino Olimpo. El mismo es organizado desde las comisiones de género de las asambleas barriales y abierto a todas las mujeres y diversidades que quieran sumarse con vistas al próximo encuentro plurinacional en Jujuy a realizarse en octubre. La convocatoria tiene como consigna contra la crueldad y el ajuste de Milei y sus cómplices. Retomemos las calles con la fuerza de la resistencia transfeminista. Nuestra libertad es colectiva. La jornada comenzará con una recorrida por el ex centro clandestino de detención a cargo de las trabajadoras del espacio. Muy importante en tiempos donde se intenta poner en duda la memoria de los 30.000 y donde visitan a genocidas desde el propio gobierno. Luego continuará con talleres de debate en torno a temas como salud integral feminista, lucha feminista, educación sexual integral y aborto, derechos humanos, trabajo y lucha sindical, diversidad corporal, género e inmigración y jubiladas. En el horario del mediodía se realizará un espacio de micrófono abierto para que se expresen todas las luchas en curso que tienen como protagonista a las mujeres y diversidades y en simultáneo un momento de almuerzo a la canasta donde se llevará comida para compartir. Por la tarde será el cierre de los talleres y la lectura de conclusiones y finalmente alrededor de las 5:30 de la tarde se concluirá la jornada con un pañuelazo y cierre con batucada a cargo de Furia Percusión. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de septiembre. Hay 16 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 69% de humedad. El Servicio Meteorológico Nacional dice que está ligeramente nublado, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Y en la región de Las Fumonas se está planificando una bicicleteada alrededor del Arco Iris. ¡Charco de arena! Sara Eve y Ramiro J reversionan este tema de Intoxicados. Hola, señor kiosquero, vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. La ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. Tranza, tranza, tranza. Somos una banda, nos dedicamos a transar. A ninguno de nosotros nos gustaría trabajar. Más plata, tenemos nuestras limusinas, pero nada va a pasarnos porque transamos con policías. Pero cuidado, hermano, con quien estás transando, porque si vos me jodés, yo saco pum, te mato. Como también transo con mis camaradas que por hacerte un favor tiran tu cuerpo a las ratas. Y te agarro, yo te parto. Nunca vengas con tus trazos a mi territorio marcado. Mis compas no duermen y están buscando. Si algún tranza mi cliente me está robando, la ayuda tranza, los chorros tranza, los pendejos tranza, los viejos tranza. Precio, primera mano, todo arreglado. No te enrojes cuando vengas acá, nadie va a tocarte. Cuando transás conmigo, como que tenés un dios aparte. Mirá, conozco un gil, policía de civil. Vigilaba mi pandilla, no quería hundir. Pero sus propios compas no pusieron las pilas. Nos dijeron, cuidado, ese es un ortiva. Yo les dije que lo deje, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy, ustedes vienen y ¡pum! Por la espalda. Ahora está en nata, lavando platos de otro. Y cuando termine su boca, según le van a meter un choto. Y sé que cuando salga conmigo buscará venganza. Pero hasta que eso pase, sigo con mi tranza. Me sigo preguntando por qué. Charco.

con María, integrante de Iriarte Verde, un proyecto y almacén agroecológico. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buen día, acá muy bien, disfrutando de esta primavera hermosa, que florezcan mil flores. Ay, creo que sí, la primavera sí. Nos trae eso. Ayer, varias personas que han venido al almacén, bueno, contaban de que ya están llenando flores en sus casas, digamos, y me trajeron un ramo de flores, así que es maravilloso esto, ¿no? Sí. ¿Cómo comienza esta temporada hermosa? Abejas, flores, bueno, empieza a crecer todo. Los nacimientos también de muchos animales. Uh-huh. Así que bueno, estamos acá abriéndonos. Lástima que voy a tratar una temática que podríamos decir que no es tan positiva, ¿no? Ajá. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Me escuchan bien, sí, no? Sí, sí, sí, sí. Ah, bien. Bueno, ustedes saben que nosotros seguimos el trabajo de una organización no gubernamental que es Naturaleza de Derechos. Hay un compañero, Cabaleiro, que viene trabajando intensamente en la cuestión de los informes del SENASA con respecto a la detección de agrotóxicos en los alimentos, ¿no? Y ustedes saben que este año, entre la organización no gubernamental Naturaleza de Derechos y CAUCE, que es una fundación, han publicado el Plato Fumigado 2024, ¿no? Ellos lo que hacen en este informe, en esta publicación, es presentar un análisis y una sistematización de los resultados de los controles que hace el SENASA sobre la presencia de residuos de agrotóxicos en alimentos que se comercializan en la Argentina en periodos de tiempo. En este caso, el periodo que han tomado es del año 2020 al año 2022. Anteriormente se habían presentado informes anteriores, uno del 2021 y otro del 2017 al 2019, que nosotros lo hemos trabajado acá en esta columna radial en su momento. Pero, digamos, hay cuestiones, ahora voy a comentar un poquito sobre el contenido de esta publicación, que ustedes la pueden encontrar en internet, en el sitio de Naturaleza de Derechos. Acá hay dos cuestiones. Una es que estas organizaciones solicitan al SENASA el acceso a la información pública. O sea, nosotros no accedemos directamente como consumidores o como productores a esa información, sino que esa información la tiene un organismo público, en este caso el SENASA, y alguien tiene que requerir de esa información para que pueda ser publicada. No es que todos podemos entrar y mirar, ¿sí? Sí. Obviamente que después de estos análisis, el SENASA publica, porque obviamente se ve obligado a hacerlo. Pero no es que todos podemos ir y mirar la información. Eso es una cuestión, ¿no? El tema del derecho a la información pública. Uh-huh. En este caso, pública y ambiental, ¿no? Sí. Y por otro lado, el rol del Estado, ¿no? Que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero el punto es que el SENASA responde, digamos, ese pedido de informes, enviando información que obtiene de dónde, del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene de los Alimentos, que se llama CREA, no sé si lo han escuchado nombrar, pero este plan es un plan a nivel nacional que el objetivo es asegurar que la sanidad e inocuidad de los alimentos para minimizar, para bajar los riesgos de contaminación y proteger nuestra salud, la salud de nosotros, los consumidores, los que vamos a la góndola y compramos, ¿no? Uh-huh. Y ellos lo que presentan en este caso, en el análisis, en la sistematización, son mapas y cuadros, mapas de las regiones con los cultivos, en este caso trabajan frutas, hortalizas, cereales, oleaginosas y especies aromáticas, ¿no? Entonces hacen un mapeo y después hacen cuadros donde uno puede identificar al alimento, ¿no? Por ejemplo, yo voy a dar el caso de la pera, ¿no? Y entonces, vamos a ver cuáles son los controles realizados. En el caso de la pera se hicieron 641 controles. Vamos a ver los principios activos, o sea, los agrotóxicos que se han encontrado. En el caso de la pera son 34 principios activos detectados. Y después van a mostrar un porcentaje que se llama porcentaje de ilegalidad. ¿Qué significa esto? Que es la presencia de un agrotóxico con valores que están por encima de lo permitido, sí, o que están prohibidos en la Argentina. En el caso de la pera se encontró 4% de ilegalidad, ¿sí? Yo estoy dando el caso de la pera porque es un alimento vox populi, o sea, todo el mundo, sí, consume pera, ¿no? Sí, sí, sí. Si vamos al tomate, que también es el vox populi, ¿no? El tomate, sí, se encontraron 29 principios activos y un 12% de ilegalidad. Ajá. O sea, fíjense, esto es alarmante, es llamativo. Ajá. Si uno dice, bueno, me tengo que... O sea, ¿qué tendríamos que estar? Podríamos decir, todos tendríamos que tener intoxicación aguda. No, porque justamente el tema del consumo de alimentos y de agua contaminadas con agrotóxicos nos da como... O sea, nos da de la intoxicación crónica. Exacto. Que es aquella que nosotros... por acumulación y en el tiempo nos vamos intoxicando, ¿sí? Por eso no es que estamos todos internados, no vamos todos corriendo de internarnos, ¿no? Pero esto habla de la intoxicación crónica, que es lo que no se mide en el tiempo. O sea, siempre lo que se mide es la intoxicación aguda, ¿eh? Lo que nos llama la atención a todos es si alguien lo internan o si alguien fallece por contacto con agrotóxicos, ¿sí? Y ahí va el punto de que lo que nosotros o todas estas las organizaciones que luchamos por la soberanía y la seguridad alimentaria es tener un Estado que aborde esta problemática del uso de agrotóxicos tanto en la exposición directa, que es donde en el área rural, donde se donde trabaja, se donde se vive o donde están las escuelas rurales, uh-huh, como la exposición indirecta, ¿no? Que es a través de lo que decía recién, del consumo de alimentos o del consumo del agua con residuos de sustancias, ¿no? Y por supuesto un Estado que aplique la Ley General del Ambiente. Nosotros estamos hoy con el discurso y podríamos decir que la idea de llevar adelante el cepo del Estado. No sé si lo han escuchado últimamente, sí, a nuestro presidente en la ONU, o en la OEA, o en... No, habla del cepo del Estado. Eso implica tener un Estado chiquitito. No habla de un Estado fuerte, presente, que se haga cargo, ¿no? Entonces, acá estamos teniendo esta problemática. Lo que quería mencionar es... Ustedes saben que ha salido hace poquito, no sé si han escuchado, un decreto que se llama... 7080/2024, que está relacionado con la restricción a la información pública. Sí, lo hablamos, ¿sí?, aquí. Es un tema porque, o sea, nosotros logramos en la época del... Y todo el kirchnerismo estableció la ley de información pública. Después con el macrismo salió efectivamente la ley por el Congreso, ¿no? Y después salió su reglamentación, que esto fue más o menos en el 2016, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y ahora, este gobierno lo que quiere hacer es modificar ciertos criterios. O sea, ¿a qué me refiero? Al criterio de lo que implica la información pública, al criterio de lo que implica un documento. Esto es peligroso, porque en realidad, subjetivamente se va a marcar que sí es información pública y que no es información pública, sí, ¿no? Y estamos hablando de problemas comunes, no de una problemática privada. Estamos hablando de los problemas comunes de la sociedad. Sí, entonces yo digo que a eso voy, digamos, si vemos que el plato fumigado, digamos, este informe nace de una exigencia de ciertas organizaciones de información pública y a su vez nos están restringiendo la ley de información pública, estamos complicados, ¿no? O sea, no sé cómo la ven ustedes, pero sí, yo diría sí. Que está complejo. Sí, sí, sí, porque justamente estamos hablando de alimentos, ¿no? De algo eso, vos decís justamente esto de lo común. Lo veíamos cuando analizamos esto del corte del acceso a la información pública, lo veíamos de la cantidad de guita que entra para la CIDE, que entra para la compra de armas, entonces como que lo veíamos por ese lado, pero está muy bueno esto que nos traes porque justamente estamos hablando de... Lo que llevamos a la mesa todos los días, ¿no? Claro, de lo cotidiano. Uh-huh. O sea, si en realidad vos tenés hoy el SENASA, que es un organismo público que en realidad está ocupándose de esta cuestión de la detección de los residuos de los tóxicos en los mercados centrales, ¿verdad? Es lo que después a vos te llega a la góndola. Si nosotros no le exigimos información, no nos enteramos. Si a su vez, al exigir información, vamos a estar restringidos de qué sí, de qué información nos van a dar y qué no, estamos en un problema. Sí. Y aparte hay otra cuestión que ocurrió en septiembre, yo digo como que se van sumando, ¿no? Sí. Se van sumando cuestiones que son gravísimas. Uno no se da cuenta ahora, sino que a lo largo del tiempo nos vamos a dar cuenta. En septiembre de este año, fíjense que el SENASA lo que hace es realizar una consulta pública porque lo que está intentando hacer el gobierno nacional es retirar justamente el análisis de la detección de agrotóxicos en frutas y verduras en los mercados centrales. Y anda dando unas vueltas por ahí la idea de que los mercados mayoristas se hagan cargo de las muestras, de tomar las muestras y de hacer los análisis. O sea que ahí hay un corrimiento del Estado-Nación y hay una descentralización de responsabilidades. ¿Se acuerdan que en la época de Menem nosotros tuvimos la primera reforma administrativa y la segunda reforma administrativa? Sí. En esas dos reformas se descentralizaron un montón de actividades que hacía el Estado-Nación, sí. Entre ellas la educación y la salud. Se la pasaron a las sí. provincias y a los municipios, se desligaron y no le pasaron los recursos económicos. Con lo cual, fue un desastre eso, un desastre lo que pasó. Después para levantar todo eso, ¿se acuerdan que hubo modificaciones en los contenidos curriculares? Sí. Fue un quilombo eso. Uh-huh. Entonces digo, acá me parece que lo que está pasando es lo mismo. Sí, ahora descargo de hacer el María, se te está cortando, de hacer los análisis. María, discúlpame, María, se te está cortando, ¿te estás moviendo? Hola. No. Ah, bueno. A ver. Yo te escucho. Sí. Se te escucha entrecortada. Se ve que hay alguien que está queriendo que nos comuniquemos. Sobre los agrotóxicos. A ver, ¿estás ahí? Sí, yo bien. Te escucho. Bien, repetí lo último que estabas contando de esto de la descentralización. Bien, hay una idea actualmente del gobierno nacional de dejar de hacer los análisis por medio del SENASA, de la Ajá. detección de agrotóxicos, sí. y trasladarle la responsabilidad a los mercados mayoristas. Claro, o sea, que los mercados mayoristas se hagan cargo del muestreo que sería de los que hay dentro de sus mercados. Ahora bien, La vamos a volver a llamar porque se le sigue cortando. Justo nombramos los mercados, ¿viste? Los supermercados mayoristas, los que se tienen que hacer cargo y se corta la comunicación. Es súper interesante esto que traía María junto con el derecho al acceso a la información pública, porque justamente mañana es el Día Internacional del Derecho Universal a la Información Pública y se cree que como que realmente no podemos hacer nada al respecto, pero la información pública es lo único que nos permite tomar decisiones en relación a nuestra vida, saber qué está haciendo el Estado con la nuestra, para decirlo súper en criollo, y saber justamente este tipo de información, saber qué se está haciendo con nuestros alimentos para poder tener la capacidad de decidir qué queremos consumir y cómo, ¿no? Sí, totalmente. María, ¿volviste? ¿Estás ahí? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, había restricción de la palabra, no sabía, digo. Todo puede ocurrir. Sí. No, lo que decía es que a mí lo que me llama la atención, que en este proceso que veníamos hablando de restricción de la información pública y al mismo tiempo entrar en un proceso de descentralización de responsabilidades, donde el SENASA ya no se haría cargo de la detección de residuos de agrotóxicos en los alimentos y sí trasladárselo a los mercados mayoristas, o sea, como que quedaría en otra jurisdicción, ya no sería a nivel nacional, sino que es una responsabilidad de la jurisdicción municipal o provincial. Acá lo que va a pasar es que si no hay recursos económicos, porque eso no se está no se encargó históricamente la provincia o el municipio de hacerlo. Claro. Entonces, si no hay recursos económicos, tal vez se deje de hacer. Porque eso hay que afrontarlo, ¿no? O sea, económicamente. Tenés que contratar personal, tenés que poner laboratorios, tenés que... O sea, no es, bueno, voy, tomo una muestra y listo, ¿no? Es todo un procedimiento que hay que llevar adelante. Entonces, a mí me parece gravísimo que esto en realidad estuvo circulando en grupos de productores, o sea que quiere decir que no es que todo el mundo lo sabe, no está en los medios de comunicación hegemónicos esta temática. No. Esto circunda, gracias a que tenemos el WhatsApp, podríamos decir que Internet nos dio este mecanismo de comunicación, de que te vas enterando cuestiones, ¿no? Que son si de no, problemática, claro. Podríamos decir que tiene que ver con la calidad alimentaria, ¿no? Porque acá estaríamos hablando de, bueno, qué tipo de alimentos estamos consumiendo, qué cualidades en realidad estamos alterando, ¿no? Principalmente la higiénica y la de inocuidad, ¿no? El tema de la seguridad y la higiene, pero también de nuestra salud, ¿no? Esto es gravísimo. Así que, bueno, hay que ver en qué termina esta... No, o sea, lo del derecho a la información pública se está debatiendo en las comisiones en el Congreso. Sí. O sea, han ido, ¿no?, personajes que se conocen, periodistas muy conocidos, ¿no?, que han ido a discutir sobre esta temática. Y respecto a esta consulta pública que se está haciendo por parte del SENASA de qué hacer con estas muestras, digamos, recién ahora en octubre, ¿no?, van a, en realidad, a analizar las opiniones que surgieron de la consulta pública. Hay que ver en qué queda, ¿no? Ahí, María, el informe completo del plato fumigado está en cauceecológico.org. Y esto que nos compartís también lo que pone en evidencia es cómo este tipo de gestiones de ultraderecha atentan contra la vida, ¿no? Porque esto de correrse de los controles, delegarlo, desregularizando principalmente esa tarea de control, que tiene que ver principalmente con nuestra vida, porque cuerpos, o sea, comunidades envenenadas... no tienen futuro, entonces también ahí la resistencia nuestra de seguir difundiendo y contagiando el valor de la vida y de la importancia de comer productores, claro, todo lo que sea libre de agrotóxicos, apostar a la agroecología y seguir construyendo redes que sean territorialmente cada vez más fuertes. Y sí, porque en realidad, bueno, digamos, la mayoría de los productores con los cuales trabaja Iriarte Verde abogan por la soberanía y la seguridad alimentaria y luchan por otros procesos sociales que no sean los de concentración. Exacto. Porque ustedes saben que puede haber producciones concentradas, puede haber mercados de comercialización concentrados, con lo cual alejan cada vez más al productor y al consumidor de los procesos productivos. O sea, dejamos de saber cómo se produce, qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, de alguna manera, bueno, nosotros, digamos, como otras organizaciones, buscamos, obviamente, que haya proyectos locales, ¿no? O sea, no alejarnos de los lugares de producción, digamos, ¿no? De saber, de conocer, de interiorizarnos, de curiosear. Sí. Esta cuestión de, bueno, a ver, si yo estoy consumiendo esta pera, ¿De dónde proviene? ¿Quién la produce? Esto es lo que nosotros nos tenemos que preguntar. Por supuesto, siempre están invitados a venir a nuestros almacenes agroecológicos o a pedir entregas a domicilio. Y nosotros hacemos dos veces al año visitas a las quintas de producción hortícola agroecológica, con lo cual ahí puede, digamos, el consumidor tiene la posibilidad de preguntar, de ver cuáles son las problemáticas que tienen los productores, de ver cómo se produce. O sea, esto de acercarse cada vez más al proceso productivo, con lo cual te da mayor seguridad, no menor seguridad, mayor seguridad sobre lo que estás consumiendo. María, tengo una consulta así como doméstica. Si pelamos la fruta o si pelamos los tomates, ¿es posible que entre menos de lo...? Porque a mí me han dicho eso, que en la cáscara se concentran mucho de los agrotóxicos. Entonces, a partir de eso empecé a pelar el tomate, que no lo pelás siempre para una ensalada. Si no tenés la seguridad de dónde proviene el alimento, lo principal es colocar los alimentos abajo del chorro de agua por un rato, sin colocarle nada, porque mucha gente le coloca vinagre, lavandina, bicarbonato de sodio, eso no sirve para nada. Ajá. Hay que colocar la fruta y la verdura abajo del chorro de agua, y con eso te aseguras que un porcentaje salga del alimento, digamos, del residuo, o sea, que el residuo salga del alimento. Ahora bien, si el agrotóxico es sistémico, no lo podés sacar. Pero el tema es que vos no lo sabés porque no sabés qué agrotóxico tiene. Claro. Ese es el punto. Claro. Ahora, si el agrotóxico es sistémico, ya está dentro de la planta. No lo podés sacar. ¿Se entiende? Entonces, depende qué tipo de agrotóxico. En general, los que muestran acá en este informe son fungicidas, herbicidas, insecticidas. Hay algunos que son sistémicos y otros que no. Ajá, claro. El tema es que nosotros no lo sabemos. Ese es el punto. María, eso creo que es lo grave, en realidad. María, después, yo tengo otra pregunta. Puede ser que lo que evitás es consumir la cera que se le coloca a la fruta. Ah, claro, pelándola. No. Que es una cera que en realidad es un producto que está regulado ese producto, pero bueno, hay que ver si se le pone de más, si se le pone de menos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que estarías evitando ahí es el consumo de la cera. María. No me acuerdo comercialmente cómo se llama, pero es una cera. María, y en el caso del compost, ¿qué sucede? Porque digo, esta fruta, verdura que pelamos tiene agrotóxicos. Nosotros, está bien, compostamos para generar menos residuo, pero el resultado de ese compost entonces también tiene agrotóxicos. Claro, no. El tema es que en el proceso de compostaje se genera, o sea, hay productos tóxicos. Yo especialista no soy, ¿no? El especialista es Lalo Botesi, nuestro compañero, pero bueno, él podría decir mucho más de lo que yo digo, pero digamos, algunos agrotóxicos tienen procesos de degradación, que se les llama, ¿no? Ajá. Tienen procesos de degradación que se van degradando con el tiempo. Claro. Pero bueno, el tema es que vos no sabés cuáles son los que tienen la fruta y las hortalizas que estás consumiendo. ¿Cuál? Ese es el tema. Hay productos que se degradan y otros que no. Obviamente, si haces el compostaje con alimentos que tienen residuos o que vos suponés que tienen ciertos residuos agrotóxicos, y bueno, eso va a ir al compost, digamos, lamentablemente. Uh-huh. Pero bueno, generamos también nosotros, digamos, como sociedad, estamos generando, digamos, un sistema de contaminación que es imparable. Nosotros trabajamos mucho en la facultad las cuestiones de los basurales a cielo abierto, los rellenos sanitarios, que en el caso del relleno sanitario vos estás minimizando el impacto ambiental, pero no lo haces desaparecer al residuo. El residuo queda tapado con tierra, o sea, la metodología es meter debajo de la tierra los residuos que nosotros generamos. Nosotros generamos papel, vidrio, un montón de residuos que si uno hace en su casa la botella de amor, que todo el mundo habla de la botella de amor, esta botella que la llenás de plásticos que no se pueden transformar, hay plásticos que se pueden transformar y otros que no, ahí vos ves el consumo que estás teniendo de vos mismo, estás generando residuos, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí. Es como que uno puede tener responsabilidad individual, pero si no hay una política pública, exacto, a nivel nacional, exacto, a nivel local, sí, que, sí, sí, que conlleve no solo, digamos, el tema de la concientización y ver qué hace cada uno con esos residuos que genera, sino qué hacemos entre todos con esta problemática, que es una problemática global. O sea, global y común. Sí. Todo lo vemos, ¿no? Los tachos negros que tenemos en las puertas de nuestra casa, por lo menos en el área metropolitana de Buenos Aires, los tachos negros y los tachos verdes. Sí. Más allá de que separemos, lo estamos generando el residuo, está ahí el residuo, sí, no es que lo hacemos desaparecer, están. Sí. Entonces, bueno, es muy compleja la temática de los, sí, residuos que generamos. Ahora entiendo por qué empezaste hablando de las flores y la primavera, porque era dura. Era dura toda la temática. La temática era que sonadora. Sí. Pero si nosotros hoy nos paramos debajo de un laurel, uh-huh, vamos a ver la belleza de las flores del laurel. Sí. Es una belleza. El laurel está sacando todas sus flores en este momento. Uh-huh. Sí. Y aparte se llena de abejas. Ay, es que impresionante. Es muy importante. El laurel es maravilloso. Cuando empiezan a nacer sus flores, uh-huh, es maravilloso. Acá por la eso nos queríamos ir con la zamba del laurel. Ay, muy hermoso. Bien, ¿sabes qué? Mary, la operadora técnica, está haciendo señas de yo tengo un laurel y está dando por sentado todo lo que venías relatando. Ay, qué hermoso. María, antes de presentar, de que nos vayamos con la zamba del laurel, ¿querés decir si nos están escuchando, si quieren ir a conocer el almacén agroecológico, dónde ir? Bueno, nosotros estamos de martes a sábados en Anchorena 617, que es el barrio del Abasto. Bien. Y después martes, jueves y sábados estamos en Barracas. Bien. En Río Limay, entre el Barrio de California. Y si no, pueden ingresar en nuestra web, que es iriarteverde.com.ar, y allí lo que pueden ver son las entregas a domicilio, las actividades que realizamos. Bueno, si tienen consultas, tenemos un WhatsApp, así que estamos abiertos. ahí está. Te queremos agradecer mucho esta columna, esta información. Vamos a seguir analizando esto de la cantidad de agrotóxicos, los controles que debería hacer el Estado. Y bueno, y para despedirnos, ¿qué vamos a escuchar, María? La zamba del laurel. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Canta Lucas Heredia. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera volver desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque con lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando el rocío en la flor del laurel.

Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Todo lo que me decís, a lo mejor, tiene algún efecto en mí. Tu corazón vino para enamorarme. Vino para enamorarme. Jucuare y Paz Carrara presentan Costanera. Me devora un frenesí, hace calor. Tiro una moneda al aire. Tiro una moneda al aire. Nueva canción. No sé para qué me fui, tenés razón. Yo sé qué van a decir, es un garrón. Tengo un muerto en la bañera. Tengo un muerto en la bañera. Tengo ganas de decir algo mejor. Jucuare. Pero para perseguir esta ilusión. Paz Carrara. Me llevo de bandera. De bandera. Costanera. ¿Dónde están? ¿Dónde van las flores de la primavera? ¿Dónde están? ¿Dónde van los puentes de la costanera? Disponible en todas las plataformas digitales. Es Pelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. Nada, nada es que altere el módulo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. Nada, nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Charco. Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana, después de la columna de Iriarte Verde. Yo quiero hacer como una conexión con la columna. ¿Viene porque, con rima? No, porque sé el origen de la canción que eligió María de Iriarte Verde, que esta zamba del Laurel. Sí. El compositor dijo que iba de viaje con su hija y que su hija chiquita le preguntó: papá, si lo verde tuviera otro nombre, ¿qué nombre tendría? Y que el padre, compositor, poeta, no le salía, ¿no? Y que cuando termina el viaje en auto, la nena le dice: papá, ¿no me dijiste que qué nombre tendría el color verde? Y después, pensando, dijo: si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Así que le vamos a dar la bienvenida a Rocío con sus constelaciones. Ay, qué belleza, me quedé pensando mucho en qué hermosura de pregunta. Tal cual. ¿No? Qué sí. qué buena punta para pensar consignas, para escribir, para hacer música, para un montón de cosas, ¿no? Uh-huh, sí. Qué lindo, me encanta. ¿Cómo estás, muy lindo, Rocío? Hermosa conexión. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos. Me quedé pensando también que un compañero le puso a su hija Lluvia. Ajá. Y cuando le cuento a mi mamá me dice: ay, qué nombre raro. Y yo pensando, bueno, vos le pusiste Rocío, entre Rocío y Lluvia, bueno, mucha diferencia no había, pero me encanta ese nombre también, Lluvia, muy lindo. Y bueno, cuántas cosas abre, igual lejos la lluvia, ¿no? Sí. Se viene el fin de semana, por ahora pasamos. Y yo les traigo un paseo justamente para bien disfrutar un poquito de la primavera. Uy, y ahora se me abrió la constelación de nombres. ¿Y saben que Celeste Carballo se llama Celeste Primavera Carballo? El segundo nombre, Primavera. Chau, cambiamos de... Hoy vamos por... Vamos, abrimos otra constelación. Ya pusimos 3 estrellas, escúchame. Les mapadres menos hippies tenía. Tremendo. Bueno, un poco pensando acá en la Celeste Primavera Carballo, se me ocurrió ofrecer un paseo. Yo sé que es un tiempo difícil para los paseos, y este es un paseo capitalino, pero busqué una opción casera del paseo, acceder a estas experiencias o estas estrellas desde casa también, o, bueno, atreverse a planificar un paseo al sol. ¿Vamos con las estrellitas? Dale. Vamos. Bueno, la primera estrella es algo que está ahí muy en el centro de la constelación, porque es una obra que está en el Malva, ahí en Figueroa Alcorta al 3400, museo privado, si los hay, creado por el señor Constantini, que es un señor millonario que pone toda su plata en obras y tiene no solo el sostener ese tremendo edificio, sino que tiene obras que hacen a la historia del arte de nuestro país por demás, ¿no? Sí. Si son estudiantes de arte o les interesa o lo que sea, van ahí y tienen un recorrido del arte argentino, no solo argentino, sino también latinoamericano. Hay obras de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de quien se les ocurra. O sea, mucha, mucha plata ahí. Ustedes dirán, un señor con mucha plata, ¿por qué cobra entrada? Cobra entrada, la entrada sale 8.000 pesos, la entrada general sale 8.000 pesos, para estudiantes 4.000, las niñas y los jubilados con acreditación también 4.000, las niñas gratis. Pero el día miércoles es gratis para todo el mundo. Bien, por lo menos. No se llena de gente, abre a las 11, si van temprano van a poder recorrer con muchísima tranquilidad. Por supuesto, pues se llena de escuelas, así como yo fui con estudiantes el miércoles, pero pudimos recorrer perfecto y disfrutar de todo. Fuimos específicamente a ver una obra del Grupo Mondongo. ¿Conocen el Grupo Mondongo? Me suena. Seguro que les suena, sí, y si sí. Están googleando. Bueno, yo puse imágenes en el Instagram, en rocio.roxio, puse ahí imágenes de videos de cómo trabajan, de quiénes son, de cómo pensaron esta obra. El Grupo Mondongo viene trabajando hace muchos años con materiales diversos. Han hecho obras con carne, con hierro, con galletitas, con hilo. Pero hace varios años que vienen trabajando con un material en específico que es la plastilina. La famosa y tan maltratada plastilina, la que se compra en el kiosco, hacen obras enormes, no enormes solo en tamaño, sino en peso. Han hecho obras que pesan 200 kilos. Y sí, de plastilina, imagínense la cantidad de plastilina, ¿no? Hacen todo un proceso con la plastilina. Ellos consideran que es un material que permite pintar y también modelar, ¿no? Le hacen un proceso muy sencillo de todas formas, en los que le suben la temperatura, lo calientan en el microondas para mezclar los colores, y trabajan como con unos pinceles metálicos que crearon ellos, que inventaron, que son como unos fierritos que les permiten como si fuera pintar, pero a la vez en la tridimensión. Si están googleando por ahí, pongan obras del Grupo Mondongo y les van a aparecer cosas hermosas. Hay una serie en la que hacen dialogar a Caperucita y al Lobo, pero como si se pasaran un día juntes, el Lobo y Caperucita. Eso está todo hecho con hilos y son espectaculares. Empezaron haciendo retratos y tomaban como algún material que vincularan con la persona retratada para hacer ese retrato. Por eso les cuento que hay algunos que son de carne, de jamón crudo, de galletitas, ¿no? De jamón crudo al vacío, la carne también. Polémico todo, pero particular también. Digo, por el debate en torno al uso de alimentos para la producción de obras de arte. Ajá. Bueno, puntualmente, esta obra responde a una convocatoria que hace el museo, el Malva, ¿no? El Malva le invita al Grupo Mondongo a hacer una relectura, un homenaje, si quieren, a la obra Manifestación de Antonio Berni, que también ahí pueden googlear, pero es una obra que no puedo creer que forme parte de una colección privada, no puedo creer cómo esa obra no forma parte del Museo de Bellas Artes, el Nacional, que tiene entrada gratuita todos los días, porque todo lo que está ahí es comprado con plata del patrimonio nacional. Okay. Bueno, pues esa obra está en el Malva, comprada por un señor. Esto quiere decir que si el señor un día la quiere guardar, la guarda, y no la vemos más. Resulta que esta obra cumple este año 90 años, fue pintada en 1934 y se convoca al Grupo Mondongo a hacer un homenaje, con toda la confianza, ¿no? Ahora la obra forma parte del Malva, después de que, bueno, fue mostrada, exhibida, tuvo buen recibimiento, el Malva la adquiere, la compra. No sabemos en cuánto por ahora, estuve intentando averiguar pero no pude dar con el número. Entonces, esta obra es una nueva manifestación que crea el Grupo Mondongo haciendo alrededor de 35 retratos. Algunos son evidentes, otros no tanto. No quisieron dar la lista completa de las personas retratadas, pero podemos ver por ahí a Albertina Carri, a Marta Minujín. Lo que buscan hacer estos artistas, que son un dúo, que tienen, son una pareja en la vida, un vínculo sexoafectivo en la vida fuera del grupo artístico, es hacer una nueva versión, ¿no? ¿Quiénes manifestarían hoy? Y una de las posibles diferencias o relecturas que podemos hacer es que la manifestación de Bernie da cuenta, o la intención del artista por sus declaraciones fue mostrar a la clase obrera en manifestación, sí, ¿no? Ajá. Haciendo un link, hay un vínculo con una obra de Ernesto de la Cárcova que se llama Sin pan y sin trabajo, que es de 1894, y que antes de la obra de Bernie, antes de manifestación de Bernie, era como el puntito directamente anterior a un arte con una intención de protesta social, ¿no? Venía Sin pan y sin trabajo en 1894 y en 1934 la obra Manifestación de Bernie. Para mí en el medio está toda la obra de los artistas del pueblo, que un día si quieren podemos tomarla, es la obra de un grupo de artistas anarquistas y anarcosindicalistas, uh-huh, que es para mí lo que se queda ahí como medio afuera de esa línea de la historia del arte. Pero esta obra que hace Mondongo trae a sujetos de la clase media, por decirlo, uh-huh, de una manera poco prolija, porque retoma como otras luchas, ¿no? La lucha por la educación pública, por ejemplo, la lucha por los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBIQ+, bueno, por el aborto, por los derechos de las infancias, ¿no? Entonces trae otros sujetos y retoma ese cartelito que había puesto Bernie, que decía pan y trabajo, lo vuelve a poner, ¿no? Bueno, ¿por qué otras cosas se lucha en esta nueva manifestación? Uh-huh. La obra está acompañada por otra obra de formato circular que es muy muy linda, también hecha en plastilina, y que retoma como escenas que se puedan dar en un barrio, ¿no? Entonces hay, bueno, gente tomando mate, gente arreglando cosas, algunas murales pintadas, una antena de DirecTV, bueno, es muy muy hermosa la obra, es muy grande, tiene 2 metros de diámetro esa obra, muy muy grande, y es muy atractiva porque tiene millones de pequeñas escenas para mirar. Y en la otra punta está Manifestación de Bernie, ¿no? Es muy lindo el ingreso porque se pueden ver las dos obras a la vez y, digamos, pensar permanencias, faltas, claro, etcétera. Para ingresar al espacio donde están las obras, se armó en diálogo con los artistas y el museo una obra de sitio específico. Esto es una especie de recorrido que en todos los artículos, o en la mayoría de los artículos periodísticos que lean sobre la obra, van a encontrar que se habla de lo polémico que puede ser, la polémica que puede despertar esa obra, ¿no? Es, uh-huh, la intención es hacer un recorrido por una casa de un barrio popular. Bueno, bien, en el Malva, claro, con 8.000 pesos la entrada. Bueno, pero mis estudiantes entraron y dijeron, ¿esto qué es? Parece mi casa en el 2001, mi casa ahora, la casa de mi vecina, decían, ¿no? Iban, esto no sé si es una obra o se olvidaron en una bolsa con cosas acá, decían. Y hay algo interesante dentro de esa obra que es como una especie de pancarta, ¿no? Sí. Como si fuera un cartel para llevar a la marcha, con la obra Sin pan y sin trabajo pintada ahí. No sé si tienen ahí en mente o pueden googlear la obra, en Sin pan y sin trabajo hay una mujer con un niño, un hombre y una mesa. Recrean un poco esa escena, ¿no? Pero esta mesa, en vez de tener herramientas de trabajo, tiene herramientas para pintar, ¿no? Como, ajá, haciendo una vinculación entre algunos y otros oficios. Esa lectura me pareció interesante, todo me pareció interesante, igual no importa que me haya parecido a mí, pero advierto un poco que fui con cierto prejuicio respecto de eso, porque, bueno, si bien el museo o el arte puede llevarnos a lugares distantes, a lugares que no conocemos, mis estudiantes, por ejemplo, que son personas adultas que estudian historia del arte, me dijeron, me sentí humillada, por ejemplo, sentí que algo de mi realidad cotidiana es un objeto de curiosidad para otros sectores sociales, por, claro, ejemplo. Bueno, como inquietudes en torno a esa muestra y esa obra. Uh-huh. Entonces, podría ser la primera estrellita. Los miércoles es gratis. Y bueno, si hay certificado de docente, jubilado, de estudiante, el 50% el resto de los días. Bien. Primera estrellita. La otra, el otro punto del paseo posible es, en, bastante lejos, en la otra punta, ahí en Paseo Coronel 100, la, el ahora llamado Museo de la Casa Rosada, sí, antes Museo del Bicentenario. Hay algo, una obra maravillosa que me parece también en diálogo con Manifestación, el de Berni o Manifestación de Mondongo, está el mural Ejercicio Plástico hecho por Siqueiros y otros artistas. ¿Lo conocen? Sí. Bien, bueno, es un bueno, ahí es gratuito todos los días. Y es una experiencia hermosa porque nos estamos yendo muy a los años 30, pero en el año 33, o sea, un año antes de que Berni pintara Manifestación, y no es casual que haya sido después de esta experiencia, ¿no? Berni participa de la convocatoria hecha por Siqueiros en Argentina. Participan también Juan Carlos Castañino, Spilimbergo, argentinos, y el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro. Esto es importante porque la obra hoy está armada en nuestro país, pero hubo un tironeo, ¿no?, entre México, Uruguay y nuestro país. ¿De quién era la obra? ¿Quién le pertenecía? Bueno, como Argentina en el 2007 se compromete a reconstruirlo y cuidarlo, los otros dos países, México y Uruguay, acceden a que Argentina tenga ese, tenga la obra en su territorio, pero que no tenga ningún tipo de ganancia a partir de la obra. O sea, no se pueden vender imágenes, no se pueden sacar fotos y no se puede cobrar entrada para verla. Bien, en ese tironeo hemos tenido la enorme suerte de poder ver esa obra, ¿no? Te dan como unos zapatitos de tela y ahora hay como un caminito de goma y podés entrar a ver esta obra envolvente, ¿no? Que me interesa siempre pensar, bueno, ¿qué hacía Siqueiros acá, ¿no? Siqueiros se había tenido que ir de su país por cuestiones políticas, se había ido al país a Uruguay, al país de donde era su compañera, Blanca Luz Blum, un personaje muy importante también para nuestra historia que un día, si quieren, podemos retomar. Y como pensaba tener un tipo de actividad política en torno al Partido Comunista en Uruguay, que no es tal porque el Partido Comunista de México lo había echado a Siqueiros y le avisan al Partido Comunista de Uruguay que está todo mal con Siqueiros, sí, no le dan mucha bola. Entonces, bueno, tiene ahí como unas pequeñas militancias, el inicio de algunos grupos artísticos, y es convocado por la Asociación Amigos del Arte en nuestro país para pintar, dar charlas y para hacer lo que quisiera, digamos, era Siqueiros, ¿no? Entonces hace esta convocatoria por un arte público en nuestro país y se no encontraba mecenas, ¿no? ¿Quién iba a pagar un tremendo mural? Bueno, ¿quién lo paga? Natalio Botana, el director del diario Crítica, que ofrece un espacio interno, ¿no? Un mural en un sótano. Sí. Pero de todas formas acepta porque lo que le interesaba a Siqueiros era esta característica del arte colectivo, ¿no? La exploración plástica colectiva. El tema de la obra es el erotismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es esta sensación de quedar encerrados en una burbuja transparente que es tirada al mar. Entonces vemos a esos seres que se acercan por arriba, por abajo, por el piso, por todos los costados, son como unas especies de seres de ondinas, de sirenas, no sé qué son, que se van acercando a nosotros y, bueno, producen esta sensación envolvente. Bueno, para acercarnos, tengo un par de estrellitas más. ¿Voy con esas? Dale. Bueno, para acercarnos un poco a qué pasó ahí, hay un mural muy lindo, hay un documental, disculpen, muy lindo, que se llama Próximos Pasados. Es del 2006, la directora es Lorena Muñoz, y cuenta ¿cuál fue el recorrido de ese mural, ¿no? Cuando la quinta se vende, el sótano es cortado en pedazos grandes, rectangulares, ¿no? No en cachitos, todos rotos, y guardado en un container en San Justo, acá muy cerquita donde estoy yo. Sí. Bueno, y así está muchísimos años, ¿no? Mojándose y qué sé yo. Cuando se lo busca por todos lados, se lo encuentra, se ve su estado de conservación, y el Estado argentino se compromete a reconstruirlo. Bueno, el mural es muy poético, muy hermoso, da cuenta de todo el recorrido más material, si quieren, de la obra. hasta su reconstrucción. Es muy, muy hermoso. Próximos Pasados, si ponen así, Próximos Pasados, Lorena Muñoz, lo encuentran en internet fácilmente. Y después pensé en una ficción, una película que se llama El Mural, que es del 2010, está dirigida por Héctor Olivera, y da cuenta un poco más, de manera más ficcional, si quieren, todos los entramados amorosos que se dieron entre Siqueiros, Neruda, Botana, Blanca Luz, Blum, bueno, todo ahí unas roscas amorosas y sexuales que se dan en torno a este mural. Si tuviera que elegir uno de estos materiales, elegiría el mural, elegiría Próximos Pasados, porque me pasó un poco algo raro con la película El Mural, que es que pusieron a una persona de Chile a ser de Argentina, una persona argentina a ser de chileno, y eso me como que me inquietaba un poco, ¿por qué, no? Si, bueno, nada, eso me hizo un poco de, me daba un poco de gracia y me hacía perder un poco el hilo. Y el último, la última estrellita es algo que también está en YouTube, que se los recomiendo. Lo sugiero como acercamiento muy profundo y muy lindo al arte argentino. Es un programa de Canal Encuentro, ex Canal Encuentro, o como sea, que se llama Huellas del Arte Argentino. Sí. Y el capítulo 9, que se llama Realismo y Vanguardias, 1925 y 1940, habla de todo el contexto político en el que se produjeron estas dos obras que nombramos hoy, Manifestación, de 1934, de Berni, y el mural Ejercicio Plástico, de 1933, en el que también participa Berni. Bueno, un poco esa era la idea o la invitación, ya sea para casa o para pasear un poquito al sol visitando estas obras. Hermoso, hermoso el recorrido. Me queda una consulta, ¿por qué nombraste a Celeste Carballo al principio? Por primavera nomás. Babeando con los nombres, yo estaba Rocío, buscando lluvia, la primavera y quedó. Está muy bien, porque yo estaba pensando a ver a dónde la ubico, en qué estrellita la ubico a Celeste. ¿Tiene alguna canción de Manifestación? Yo estaba tratando de hacer una constelación nueva. No, fue la primera parte de una constelación de nombres, que es algo bien. Muy divertido, la verdad que podríamos hacer una constelación de nombres. Sí, sí, sí. Pero me gustaba que alguien le haya puesto a otra persona hace bastantes años, de segundo nombre, Primavera. Me encanta. Bueno, hermoso, eso. Hermoso. ¿Será que tenemos que durante la primavera escuchar mucho a Celeste Carballo, pensar en ella o, no sé, por algo vino? Vamos a ver, capaz que durante el día se nos ocurre alguna estrellita para hacer este Primavera Carballo en esta constelación. Ahí va. Rocío, te queremos agradecer mucho esta nueva columna y este nuevos recorridos sobre el arte que nos traes. Gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y feliz Primavera. Hasta luego. Feliz primavera. Quien quiera conocer más sobre estas constelaciones de Rocío, el Instagram es rocio.rocio.x. Ni la prisa de la estación, ni la estática, cuentan por qué. Ciudad, ay los astros, quiero preguntar a esa divinidad por qué. La felicidad de mis pasos, temo exagerar, no lo veo, solo veo. Temo exagerar, no lo veo.

con la participación de Bongo Herman. La nueva versión de este clásico. Otro adelanto de su próximo disco, hecho en Jamaica. Queja de día sin y no queda más oscuridad. No palideces, Pelo Music Impronta. ¡Viva! Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estéreo. La tribu viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La pobreza en la era Milei. El informe del INDEC sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia en los 31 aglomerados urbanos de la Argentina desarticuló por completo el relato de Javier Milei, que asegura que el programa económico está funcionando. El gobierno infiere desconocer el impacto de la devaluación y el ajuste, pero los datos son categóricos. Durante el primer semestre del 2024, el 52,9%, casi el 53% de la población argentina se encontró debajo de la línea de pobreza y el 18,1% debajo de la línea de indigencia. Resistencia, la capital del Chaco, muestra la mayor concentración de pobres del país, con el 76,2% de su población en esta condición. El salto de la pobreza durante el primer tramo de la gestión de Milei es impactante, 12,8% en la comparación anual y 11,2% contra el semestre anterior. El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina ya había adelantado lo que venía. Su medición del primer trimestre del 2024 mostró que en ese periodo la pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3%. En Ceutreu, el 2 de octubre, se conocerá la sentencia. Con la formulación de alegatos, finalizó ayer, jueves 26 de septiembre, al mediodía, el debate oral y público que se llevó adelante contra 4 hombres y 2 mujeres, integrantes de la LOFT en Ceutreu, por el hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre de 2021, donde se los acusa de haber perpetrado el delito de usurpación. La sentencia se dará a conocer el próximo miércoles 2 de octubre. Son imputados en este legajo Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Romina Jones, Ariadna Belén Mancilla Cedrón, Alejandro Morales Godoy y Mauro Javier Vargas. Previo a la formulación de los alegatos, la jueza de juicio Romina Martini y las partes escucharon a los testigos Néstor Alicura y Soraya Maicoño. Cabe señalar que el hecho investigado es el ocurrido en los lotes 103 y 104 de las leguas A, B y C del paraje Cuesta del Ternero, en el que se despojó de la posesión pacífica que la víctima, Rolando Rocco, detentaba desde el año 1981, invadiendo el predio e impidiéndole concretar las actividades forestales y ganaderas que realizaba hasta ese momento. Se aprobó en el Senado la emergencia en Córdoba por los incendios. Con cuestionamientos de la oposición y abstenciones del oficialismo, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley que declara la emergencia en las zonas afectadas por el fuego de la provincia de Córdoba. El tema no estaba previsto, pero el proyecto impulsado por 3 senadores cordobeses fue incorporado en la sesión de este jueves en el marco de los incendios forestales en la provincia. El proyecto de ley que se aprobó declara la emergencia ambiental, económica y habitacional durante 180 días con posibilidad de prórroga a criterio de Nación. Por la misma, el Poder Ejecutivo deberá establecer una partida extraordinaria destinada a las zonas afectadas y su debida recuperación tanto a nivel infraestructura como economía. Entre esas zonas se destacan las del Durazno y Villa Berna, en el Valle de Calamuchita, Capilla del Monte, Los Cocos, San Esteban y Dolores, en el Valle de Punilla, Salzacate, Taninga y San Javier, en el Valle de Tras la Sierra, La Calera y Malagueño, en la Gran Córdoba. La medida podía ser objeto de un nuevo veto presidencial al no tener origen específico los recursos demandados. Posiblemente la ampliación de una partida no sea algo bien visto por la Casa Rosada, que ya dejó claro que tiene como prioridad impostergable el déficit cero. Así podría abrirse una nueva disputa fiscal a nivel federal. Comunidades indígenas de Jujuy denuncian al Estado argentino y al gobierno provincial ante la Organización de Naciones Unidas. Referentes de comunidades indígenas de Jujuy junto al Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas viajaron a Ginebra para denunciar, en el marco de la sesión número 57 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las graves violaciones a los derechos indígenas que ocurren en dicha provincia y en todo el territorio argentino. Néstor Jerez, dirigente del pueblo indígena Ocloya e integrante del Tercer Malón de la Paz, Beatriz Gutiérrez, dirigente Coya de la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayo, expondrán en el panel sobre las recientes políticas discriminatorias y la represión violenta llevadas a cabo por el gobierno provincial contra las comunidades indígenas durante el jujeñazo ocurrido en 2023. Con la reforma de la Constitución de Jujuy, con el DNU 070, Ley de Bases, el régimen de incentivo a las grandes inversiones y convenio con Empresa Mecorot, se profundizará la violencia institucional, la violación de derechos humanos y tratados internacionales, advirtió Jerez desde Ginebra al exponer en la Organización de Naciones Unidas. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 27 de septiembre. Hay 17 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 63% de humedad, una máxima para hoy de 21 grados. Y para más información de este mundo y esta realidad, pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Y una más. Este fin de semana se presentará el libro Se obsesionó con la tarjeta de Pau. Cuenta la historia de un rockero que haría cualquier cosa por comprar entradas para su banda preferida. ¡Charco de arena! Esta versión tanguera de Camila Riva de Fuiste de Gilda. Fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Hay uno de esos, ahí tenemos una de grabada en el taller de comunicación. Me dije que todo es una mentira, fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. Bueno, está bien. Para mendigar, Gájate tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Queda ya más tiempo para mendigar mi caja de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Catherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. ...47 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...seguimos aquí en FM La Tribu en vivo... ...en Charco de Arena construyendo territorios posibles... Y hoy es viernes y hay agenda, ¿no es así? Es viernes de agenda y además tenemos, para no estar anunciando y recomendándoles y diciéndoles nosotras qué hacer, tenemos algunas invitaciones que nos llegan con otras voces, ¿o no? Sí, así es. Vamos a escuchar una sobre un taller de comunicación. Desde el espacio Ivy Ayala Soberana, que es un espacio de articulación y encuentro de movimientos campesinos, indígenas y urbanos de todo el continente, los queremos invitar al primer proceso de formación en periodismo descolonial y comunitario a todos aquellos que tengan ganas de repensar la forma en que usamos las palabras, las formas en que nos imponen los conceptos, nosotros a través de los medios o las redes sociales los transmitimos. Esta iniciativa nace de Minca Comunicación y Amapola Periodismo de México, y para inscribirse pueden escribir a tallerdeperiodismodyc@gmail.com. Muchas gracias. Ahí estaba, periodismo decolonial o descolonizado, ¿no? Qué importante, ¿no? Tener en cuenta qué palabras usamos para comunicar, porque están invadidas de racismo nuestro lenguaje, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Obviamente no da lo mismo lo que elegimos a la hora de comentar algo al aire, a la hora de escribir una nota, de hacer un posteo en redes. Así que este taller viene como anillo al dedo para estos tiempos y sobre todo en un país que se cree que no es racista. Totalmente, totalmente. También en esta semana de Charco de Arena conversamos con Ale Pigüé, integrante de la Asamblea de la Boca, que están haciendo una movida contra la gentrificación, otra palabra difícil, pero que tiene que ver con cambiarle la identidad a un barrio. Y está sucediendo eso en La Boca, ¿no? Tanto con los vendedores y artesanos que ponen su cultura en las plazas, tanto con la construcción de estas torres. Entonces, este sábado, la asamblea autoconvocada de La Boca va a ser una actividad en la Plaza Solís a partir de las 14 horas. Pero escuchemos qué nos decía. La Boca es un barrio con mucha personalidad y los que lo conocen les gusta, ¿no? Mm. Pero esa personalidad que tiene empiezan a hacérsela perder cuando empiezan a echar a sus verdaderos habitantes, ¿no? Esto empieza desde siempre, porque siempre hubo quemas de conventillos sospechosos en la boca, ¿no? Por ejemplo, desde hace muchos años. Pero desde los últimos años empieza a profundizar, y desde que está el gobierno de Jorge Macri, mucho más, por lo menos en nuestro barrio, ¿no? Ahí escuchábamos a Lepi Güe, integrante de la Asamblea Autoconvocada de La Boca, este sábado en Plaza Solís a partir de las 14 horas. Hay una juntada ahí contra este intento de cambiar el barrio. Sí, y recordemos que hoy, que Milei va a hacer el evento en Parque Lezama también, que es muy cerca de donde comienza La Boca y esos territorios, se convoca un ruidazo a partir de las 7 de la tarde para que no le sea gratis tomar las decisiones que toma y luego presentarse en público de forma tan sencilla. Exactamente, está planificado para mañana, es mañana. Ah, perdón, es verdad, es mañana a las 7 de la tarde. Exacto. Independencia y Defensa. Independencia y Defensa, te cuento que ayer me fui a una charla en La Libre, y iba en la bicisenda y me encuentro unas señoras del barrio de San Telmo haciendo pegatinas en la calle, convocando a esta movida, y fue así que tuvimos esa información de que la asamblea se está organizando. No van a ir al Parque Lezama porque me dijeron, no vamos a ir ahí a donde está él, pero sí vamos a manifestarnos en una esquina de aquí del barrio. Así que en Independencia y Defensa, mañana ruidazo, cacerolazo desde las 7 de la tarde. Y lo que sí es mañana, Pauli, es el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Y desde la campaña por el aborto legal organizan un montón de actividades a lo largo y ancho del país. Son acciones regionales y mesas para seguir conversando sobre el aborto, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y si entran al Instagram de la campaña, que la encuentran como Camp Aborto Legal, pueden encontrar ¿dónde serán y a qué hora las actividades en diferentes puntos? Por ejemplo, en Bariloche, en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona sur, en la costa, en La Pampa, en La Plata, en un montón de provincias, en San Luis. Así que métanse ahí para ver a dónde se pueden acercar. Si no tengo mal entendido, la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, va a ser en Parque Centenario. Sí, acá cerquita nomás, por la tarde, a las 3 de la tarde, se convoca aquí al Parque Centenario. Recordamos que el 28 de septiembre fue una propuesta que, miren, se hizo por compañeras brasileras en el quinto encuentro feminista latinoamericano que se realizó aquí en el 90 en San Bernardo, y conmemora esa fecha la promulgación de la ley de vientres en Brasil el 28 de septiembre de 1871, día a partir del cual se consideraron libres a todas las hijas de las mujeres esclavas. Esa es, por eso se eligió un 28 de septiembre, por eso esta lucha tiene muchos años, y más que nada ahora a seguir organizándose, porque si bien tenemos ley que garantiza el derecho al aborto, la implementación no corre la misma suerte. Así es importante que no demos por hecho que con esta ley los derechos están garantizados, y sigamos monitoreando su aplicación y exigiendo también justamente que se aplique de la manera que corresponde. Exactamente. También mañana, 28 de septiembre, viste cómo se hicieron el encuentro regional en la zona oeste, en el encuentro regional. También creo que mañana hay un encuentro regional antes del plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex, no binarias. Se hace en la zona sur. Y también aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires hay un preencuentro plurinacional contra la crueldad y el ajuste de Milei y sus cómplices, y va a ser a partir de las 10 de la mañana del día de mañana en el ex centro clandestino Olimpo, que queda ahí en Falcón y Olivera, en el barrio de Floresta. Así que las asambleas populares, mirá qué interesante, las mujeres y disidencias de las asambleas populares de la ciudad de Buenos Aires están convocando a esta jornada para trabajar, para ver si viajan a Jujuy o si no viajan, se pueden plantear las temáticas necesarias para llevar, para quienes puedan ir y llegar a Jujuy. Y te tiro una más para hoy, Pauli, y esto es en la ciudad de Mendoza. Es una obra que ya les dije el martes, pero se los recuerdo porque es hoy a las 9:30 de la noche en el Teatro Julio Quintanilla. Se presenta La siesta del carnero, que es una pieza escénica que danza entre lo animal, lo monstruoso y lo humano. Es dirigida para personas de adultas mayores de más de 18 años. Y es una idea, dirección e interpretación de Sol Gorosterrazú. Yo la fui a ver hace poco e iría a volver a verla porque es algo increíble que les aseguro que nunca, nunca vieron. Es una interpretación magnífica con unos sonidos y unas luces zarpadas, así que les recomiendo muchísimo que quienes estén en la ciudad de Mendoza se acerquen hoy a partir de las 9:30 al Teatro Julio Quintanilla. Ahí va, qué linda invitación. Tengo una también para la tribu Mostra hoy, viernes 27 de septiembre a las 21 horas. Llega Gauchita, que es un dúo de lesbianas que vuelven a la tribu Mostra con canciones de otros y de otros tiempos y espacios que admiramos. Así que quien quiera escuchar el dúo Gauchita, hoy a partir de las 21 horas en Lambaré 873. Y voy con la última, si te parece, Pauli, que también es en la tribu Mostra, pero que trae a nuestras compañerísimas de La Libre, que es el ciclo Plumíferas. Esta vez es Poesía en la Mostra, es un ciclo que está organizado por nuestras libreres preferidas, Brench y Angie Morán, y esta vez va a contar con lecturas de Feda Baeza, de Bebe Fischer, Pau Mafia y Luqui Laputi, y además va a tener música en vivo de Violeta Castillo, y es este domingo 29 a partir de las 8 de la noche allí en la tribu Mostra Lambaré 873. Planazo para el antidomingo. Sí. Sango hace antes rota que dobla. Es que convertí ya mi dolor en mi talento, que no va a escuchar ya ni un día más ya mi lamento, que voy contra el tiempo, soy mi pena, soy el viento. He sangrado mi letra, ya no me falta el aliento, más dura que el diamante, te va a encontrar la muerte antes de dominarme, antes de dominarme. Siempre voy dando el cante, por ahí dice la gente, era una maleante, una maleante. Antes rota que dobla, ¿dónde empezar? Antes rota que dobla, miro pa' atrás. Antes rota que dobla, pueden cambiar. Antes rota que dobla, ¿cómo cambiar? Aquí echando cuenta, se me ha aprendido toda la historia de memoria. Inevitable que esto va a ser una victoria. He preparado ya mi camino para la gloria. Y antes de empezar, sé que esta historia la termino corona. Sé que esta historia la termino corona. Séte pa' atrás, que te da coraje, te asusta con la verdad. Yo empecé este juego y ya me lo voy a pasar. Dime a ver quién coño que está a mí me va a parar. Dime a ver quién coño que está a mí me va a parar. Pues no te queda nada. Quedan 0 minutos de las 10 de la mañana porque ya estamos, ya son las 11 de la mañana y esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Y sí. Nos vamos encaminando hacia la montaña, Pauli, ¿qué te parece? Dale, pongámonos buenas zapatillas para correr hacia la cima de la montaña. Me encanta, una positividad de que llegaremos a la cima corriendo hermosa. Yo les digo, para que se den una idea, que las montañas aún se ven nevadas. O sea que está bien mi bufandita. Tu outfit estaría bien para la montaña, aunque el sol acá pega fuerte, así que no lo sé. Bueno, que tengan lindo fin de semana, sigan con la montaña y toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotros cuándo nos encontramos? Nosotras nos reencontramos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Yo necesito amor, comprensión y ternura.